¡Qué difícil es vivir sin esperanza para las personas! ¿Cuántos en este mismo momento, en este mismo tiempo, estarán en una condición similar? No exactamente igual, no todas las manifestaciones de una vida sin esperanza son estas, sino que hay una gran cantidad de diferentes maneras, pero todas ellas son tremendas, son terribles y requieren esperanza. Es lo que se llama ese estado de alienación de las personas. Esta persona era una persona alienada de la sociedad, un término que se usa mucho. ¿Pero qué significa esto en definitiva? La alienación es la insatisfacción por las condiciones o la situación actual de vida. Pero además de esto, que no sería hasta aquí, bueno, sin posibilidad de cambiarse, también consiste en la impotencia que se experimenta para cambiar o modificar esa condición. Así que es estar viviendo realmente de manera tremenda y terrible, pero que a esto se le suma la impotencia y la creencia de que pudiera haber esperanza o una posibilidad de cambio. Así entonces esa persona en esa situación, bajo esta desesperanza, como estaba esta persona, se convierte en un extraño, como en un alejado, vive como en el margen, un marginado podríamos decir, y está enemistado al mismo tiempo. Es una persona que por esta misma enemistad está alejado de la gente, está enemistado con el mundo, está enemistado con los demás, está enemistado y enojado con la propia vida, lo que le ocurre a muchas personas en este tiempo. Entonces, esa impotencia que está experimentando genera mucha bronca, mucho enojo, mucha hostilidad. Es una bronca, una tensión que enferma. Y esta situación enferma físicamente, pero también enferma mentalmente, psicológicamente y enferma emocionalmente. Así como estaba esta persona, este hombre, este pobre hombre podríamos decir, por la condición que estaba padeciendo. Estaba viviendo como sin esperanza y esto es una condición tremenda para vivir. Pero como vamos a ver, siempre hay esperanza porque siempre está Jesús. Siempre hay esperanza para toda persona, más allá de su condición y de su estado, porque siempre está Jesús. Y Jesús y el poder de Dios en Jesús obra, cambia, transforma la vida, más allá de la condición de la persona. No importa cuál sea esta, no importa cuán grave o profunda sea, nuestro Dios tiene poder para cambiar la vida y transformarla para siempre. El testimonio que escuchamos ha sido un ejemplo, el testimonio que nos da la Biblia de esta persona y de otros testimonios que vamos a ver en estos domingos también darán cuenta de lo mismo. Es el testimonio que podría ser de su propia vida. ¿Se da cuenta que usted podría comenzar a escribir una historia distinta para usted mismo, para usted misma? Hoy mismo podría producirse ese pase de hoja en el cual comience a escribir usted una historia nueva y diferente. Porque entonces se habrá abrazado a la esperanza que es Jesús y su vida habrá comenzado a ser transformada y cambiada, tan dramática y completa y profundamente como lo fue la de esta persona también. Así que allí está la necesidad de esperanza para muchos. Algunos se preguntan, ¿dónde hallarla? ¿Dónde poder encontrarla? Pues bien, se imagina lo que puede ser la vida cuando uno cree que no tiene esperanza. Eso es precisamente lo que ocurre, eso es lo que es desesperanza. Es suponer que nadie podrá mejorar, nadie podrá cambiar, nadie podrá ayudar a esa persona que está en esa condición. Es creer y pensar que todo y todos están en contra de uno. Y esto es desesperanza, es creer estas personas, que la situación de uno es terminal, que ya no tiene salida, que ya no va a encontrar nunca ninguna solución, que ya no hay esperanza. Pero en realidad, como sabemos, todo puede cambiar cuando la esperanza se presenta delante nuestro. Como en esta mañana, Jesús también se está presentando delante suyo, que quizás está en esta situación de dolor, de angustia, de temor, de enfermedad, de soledad, que usted se siente alienado, marginado, al margen, se siente impotente. Pues bien, allí está Jesús delante suyo también para darle esperanza, para que usted tenga la oportunidad de que su vida sea verdaderamente cambiada. ¡Qué tremendo! Dice, vivía entre los sepulcros, podríamos decir, vivía en el cementerio, al menos pasaría mucho tiempo allí. Lo reconocían, sabían que era él, lo veían cotidianamente. Pero esto está indicando entonces como ese ámbito de oscuridad, ¿no es cierto? Ese ámbito lúgubre, oscuro, así estaba su vida, sombría, en ese pesar, en ese dolor. Él estaba atormentado. ¿Cuánta gente está viviendo atormentada por diversas cosas, cuestiones? Su mente no tiene descanso. Pensando incluso ya en cosas tremendas, duras. Estaba desnudo. Dice esto que daba cuenta de la vergüenza que podría tener frente a todos los demás. Estaba fuera de sí, era indominable, era incontrolable, era violento y tenía poder, fuerza, porque dice que aun cuando intentaban atarlo con cadenas y grillos, se soltaba de allí, era agresivo incluso consigo mismo. Dice que se iba lastimando con piedras. Y qué terrible, se da cuenta de esta condición, ¿verdad? Así que era una persona que sufría más dolor y aún era sin descanso. No tenía descanso su mente, esta actitud, esta condición de vida, este tormento, porque dice que de día y de noche lo podían ver y observar y estaba en esta misma condición. Pero bueno, más allá de esto, esta persona halló esperanza, encontró esperanza, un día, este día que menciona la palabra de Dios, este día en el cual Jesús estaba en Capernaum y de pronto le indica a sus discípulos, suban a la barca y vamos a la otra orilla. Y efectivamente cruzan el lago, el mar de Galilea, y al llegar a la otra orilla, dice que inmediatamente, enseguida, se le presenta esta persona, reconociéndolo. Y entonces tienen todo este diálogo que vamos a estar describiendo el próximo domingo, porque tiene mucha connotación con los poderes de las tinieblas, con los poderes de oscuridad, los poderes demoníacos. Así que vamos a ver cómo también para las personas que están atormentadas por espíritus inmundos, también pueden encontrar libertad, también pueden ser sanadas, porque el poder de Dios en Jesucristo les ha vencido. Y esto puede ser una esperanza para su vida también. Pero allí está entonces Jesús. La esperanza llega a esta persona. La esperanza siempre nos encuentra allí donde estamos. Se dio cuenta que no fue que este endemoniado tuvo que ir a donde estaba Jesús, él mismo tomar una barca, cruzar. No, vino Jesús a él. Y lo encontró, lo cruzó, se le presentó, se le puso delante. Y no importaba cómo estaba esta persona, porque para Dios no hay nada imposible. Así que allí está que luego de este diálogo entonces, y luego de expulsar a los demonios que lo estaban atormentando, esta persona es cambiada y transformada. Allí entonces estamos notando que Jesús estuvo obrando en él. Esto de que los demonios salen de él, significa que todo lo que era carga, todo lo que era aflicción, todo lo que le causaba dolor, todo lo que estaba oprimiendo en su propia vida, toda esa aflicción, esa angustia fue quitada de su vida. Esto es lo que está simbolizando esta acción de que los demonios se fueron y luego perecieron ahogados allí en el lago cuando habían estado entrando en los cerdos que menciona y relata este texto. Pero esto es lo que ocurre en tu vida también cuando Jesús se presenta. Toda esa carga, toda esa angustia, todo ese dolor, toda esa tristeza, toda esa oscuridad desaparecen porque el poder de Dios está obrando en ti. Y gloria a Dios porque en Jesús hay libertad. Él nos da libertad, Él produce la libertad en nuestra vida. Es distinto, ya no hay más cadenas, ya no hay más grillos, no hay nada que nos pueda atar y oprimir. Ahora somos libres en él. Pero vamos a ver mucho más que esto. La esperanza transforma la vida. La vida de la persona que hemos escuchado su testimonio transformó, fue transformada por el poder de Dios. Y también la vida de este ser humano que estaba en esta condición de alienación también fue cambiada y fue transformada. Lo más importante es que se toma un propósito la vida de este que estaba en cadenas. Dios en Jesucristo le da una razón de vivir. Fue librado, tuvo libertad, fue también sanado. Él estaba herido física, pero también emocional y espiritualmente. Fue sanado. Dice que Jesús le hizo volver en sus cabales, volver en sí, recobrar el buen pensamiento, el raciocinio, la prudencia, el equilibrio que había perdido. Ahora puede pensar y razonar correctamente, evitar que pensamientos oscuros le lleven a tomar decisiones drásticas o peores en su propia vida, de peores consecuencias. Así que la esperanza, Jesús cambió y transformó la vida. Es una nueva persona. No lo podían creer, dice que todo el mundo se maravillaba cuando lo vieron. Incluso los dueños de estos cerdos fueron a la ciudad y contaron todo lo que había pasado. En realidad porque había sido perjudicado por su propio trabajo, ¿verdad? Sin embargo, mucha gente viene con curiosidad a ver qué había ocurrido y uno nunca alcanza a imaginarse qué es lo que realmente ocurrió hasta que lo puede ver con sus propios ojos. Y uno puede escuchar muchas cosas, pero cuando lo ve con sus propios ojos, entonces ve que aún la magnitud era mucho mayor. Y así ocurrió con ellos. Vieron a esta persona que la conocían, este que andaba por los sepulcros, que se lastimaba, que andaba semidesnudo, sufriendo, gritando, dando alaridos, desesperado, alienado, enojado, agresivo, hostil. Bueno, a este mismo, ahora lo vieron que estaba vestido. Ropas, ya no más desnudez, ya no más vergüenza, que estaba libre, que ya no estaba oprimido, que ya no estaba en angustia, hasta su semblante, su cara, su rostro serían diferentes, su estado, su gesto de vida era distinto y lo veían en su propio juicio, dicen sus propios cabales, era él mismo. Había recobrado la vida, podríamos decir, fue completamente transformado. Y todos lo vieron, todos lo reconocieron y todos se maravillaron. Porque nunca habían esperado de que él también tuviera esperanza. Quizás los demás también dijeron, bueno, este ya no tiene solución, tendrá que aguantarse a vivir de esta manera hasta que pueda o como pueda, pero no hay esperanza para él. Qué importante que vos no hagas caso a las voces que puede haber a tu alrededor que te indican esto, que para vos ya no hay más esperanza, que para vos ya no hay más solución, que vas a tener que aguantarte este pesar y este tormento durante toda tu vida. No creas eso, no creas que no hay esperanza porque la hay. Siempre hay esperanza para tu vida porque siempre está Jesús. Así que ahora que Jesús está presentando a tu vida, también en esta mañana, con este mensaje que viene de Dios para vos, no lo dejes pasar de largo. Este que vio a Jesús podría haber seguido con sus cosas, podría haberse escondido, podría haberse querido no escuchar nada, podría haber pretendido seguir arreglándose por sí mismo. Pero no lo hizo. Hizo lo correcto. Al menos por una vez tomó la decisión correcta. Y entonces, porque lo hizo toda su vida, fue transformada y fue transformada para siempre. Ahora está recobrando el propósito de su vida. Está acá de parte del propio Señor Jesús indicándole que él podía vencer ya la soledad y la marginación. Él estaba volviendo a su casa, él estaba recreando los vínculos. Él estaba volviendo a la familia, te das cuenta qué importante recobrar la familia, los vínculos, el matrimonio. Bueno, no necesariamente vos estés viviendo fuera de tu familia, ya separado, alienado, marginado de allí, pero sí es posible que uno aún viviendo bajo el mismo techo esté también en hostilidad, en enemistad, en aflicción. Y él está recobrando y recuperando esto. Esto es la armonía en el hogar, es la paz en la familia, es el bienestar, es la quietud, es la fortaleza, eso es lo que está recobrando este hombre por causa de lo que Jesús había hecho en su vida. Está recuperando los vínculos de amistad con las demás personas, no las tenía, nunca las podía tener. La gente en realidad al verlo tendría temor y se alejaría de él. A veces ocurre que en nuestra vida aún nuestros propios amigos toman distancia nuestra. A veces es por nuestras propias actitudes agresivas o hostiles, pero en otros casos es porque ven que no hay esperanza para nosotros y ni aun ellos pueden confiar o traernos confianza a la vida. Jesús también le da una misión. Allí en el versículo 19 encontramos que ante el intento de esta persona de seguir a Jesús, Jesús estaba volviendo nuevamente al otro lado en la barca y él dijo, yo me voy con vos. Qué bueno el deseo de estar siempre con aquel que nos ama tanto y nos bendice de esta manera. Eso es lo que ocurre en la vida de una persona que conoce a Jesús, que conoce la esperanza y se abraza a él. Uno nunca más quiere dejar de estar con esa persona. Y se lo expresó, pero Jesús le dijo, mira, no es necesario, yo te comprendo y sé lo que vos querés significar, pero hay algo más importante, anda a tu casa, volví a tu casa y contales a ellos, contá a tu familia todo lo que Jesús ha hecho contigo y cuánta misericordia tuvo de ti. Ah, es una manera de expresar nuestro gozo, pero también nuestra gratitud a aquel que hizo algo que nadie nunca podría haber hecho, que cambió nuestra condición de una manera tan tremenda, de pasar de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la desesperanza a tener propósito y sentido en nuestra vida, de estar atormentados a tener paz y fortaleza. ¿Cómo no agradecerle? Y una manera de darlo a conocer es hablándole a nuestra propia familia, hablándole a los nuestros, a los amigos, a esos compañeros, a esos vecinos, que seguro también nos conocen, nos conocían, y que ahora van a ver en nuestra propia vida esos cambios que Jesús obró. Así que vos y yo, en todo caso, que hemos sido alcanzados por esta gracia y esa misericordia, tenemos que cumplir esta misión. ¿Estás compartiendo a Cristo? ¿Estás compartiendo el testimonio de lo que Jesús hizo en tu vida con aquellos más cercanos a vos? ¿Conocen, notan ellos esa diferencia de vida, ese cambio, esa transformación? Tenemos que guiar a los demás a Cristo. Tenemos que presentarles la esperanza. Tenemos que invitarles a aceptar, a recibir, a abrazar esta esperanza que es Jesús. No podemos dejar de hacerlo. Junto con el testimonio que le damos de nuestra propia vida, tenemos que hacerles esta invitación, este pedido de tomar una decisión. No podemos solamente dejar el mensaje sin dejar de preguntarles si no quieren tener la misma experiencia que nosotros tuvimos. Así que esto forma parte de lo que vos y yo debemos hacer, es predicar a Cristo. Mirá, esta persona lo hizo, se comprometió y lo hizo, lo llevó a cabo. No podía dejar de decir y de contarle a todos los que pudiera cuán grandes cosas había hecho el Señor en su vida. Y sabes, la segunda vez que Jesús visitó Decápolis, que es esta región de 10 ciudades, ¿no es cierto? Deca, 10 y Polis son ciudades, así que una región amplia, allí en Gadara o en Gerasa es otro nombre. Pero bueno, allí Jesús vuelve por segunda vez, un poquito de tiempo más adelante. Y sabés, ya hay una multitud, a tal punto que 4.000 personas son alimentadas por Jesús mientras él les estaba enseñando y predicando la palabra. ¿De dónde salieron? Pues no te quepa la menor duda que muchísimos de ellos eran los que habían oído el testimonio de este hombre. Habían escuchado y visto la transformación en su vida. Y muchos de ellos fueron invitados por él también a recibir a Cristo en sus propios corazones, a entregar sus vidas a él. A que también esas vidas pudieran ser cambiadas y transformadas. Y ahora cuando Jesús aparece nuevamente en la región y en la ciudad, muchos ya le siguen conociendo de él por causa de aquel testimonio. ¡Qué tremendo! ¡Qué precioso! ¡Una historia de esperanza! Una historia de vida, como podría ser la de cualquiera de nosotros, como podría ser su propia vida también. Déjeme decirle, para finalizar en esta mañana, Quizás alguno de los que ahora está participando aquí está viviendo esta ilustración, este ejemplo, esta imagen que fue representada en la vida de esta persona. Quizás usted que está allí escuchando ahora también está en aflicción, está en dolor, está en oscuridad, está en temor, está como aprisionado, como encadenado. Quizás también usted ya se siente marginado, alejado. Quizás también ya está con esta enemistad ante la vida, quizás también ante Dios. Está enojado, está con bronca, siente impotencia. Ya quizás ha comenzado a creer que para usted no hay ningún tipo de oportunidad, no hay posibilidad o no hay esperanza. Quizás usted también ya ha estado empezando a escuchar de los demás que no hay solución para usted. Quizás ya está viendo cómo algunos están alejándose de su propia vida. Pues bien, como ha visto, la esperanza viene a usted. No importa dónde usted esté en este momento, cuán lejos esté de donde nosotros estamos, no importa eso, Jesús va a su encuentro. Fíjese qué importante. Jesús estaba en Capernaum. Estaba allí predicando, estaba enseñando, cumpliendo su ministerio. Sin embargo, en algún momento le dice a sus discípulos: suban a la barca y vamos a la otra orilla. Así que tienen que cruzar todo un lago. Y cuando llegan a la otra orilla, lo primero que ocurre, inmediatamente que él pone sus pies en tierra, es este encuentro con esta persona. Jesús fue allí por él. Porque luego de que ocurrió todo este acontecimiento, luego que Jesús obró con tanto poder en la vida de esta persona, produciendo esta transformación que maravilló a tantos, lo que hizo Jesús fue volver a tomar la barca, subir a ella con sus discípulos y regresar nuevamente a Capernaum. ¿Se da cuenta? Jesús estaba lejos. Emprende todo este viaje. Es más, en el medio de la travesía se levantó una gran tormenta. Así que fueron expuestos a peligro, lo cual indica que Jesús se abre paso. Para él no hay obstáculos que le impidan llegar hasta aquel que lo está necesitando. Y esto es lo mismo que ocurre con usted. No importa dónde usted esté, no importaba dónde estaba esta persona, Jesús iba a poder llegar. Y aunque se levantaran obstáculos, iba a poder llegar. Y él fue solo por esta persona. Una vez que lo hizo, una vez que lo bendijo, volvió Jesús allí. Y esto es lo mismo que Jesús está haciendo en esta mañana. No importa dónde estabas, Él está ahora delante tuyo. Él está allí para que vos tengas la oportunidad de decirle: te necesito. Y entonces Jesús va a obrar con ese mismo poder, trayendo libertad, rompiendo cadenas, derribando muros, llevándose como salieron aquellos espíritus inmundos. Va a quitar de tu vida ese peso, esa opresión, esa falta de esperanza. Ahora es como que la vida viene a tu vida. Y entonces vas a estar recobrando todo y renovando y restaurando todo como lo fue para esta persona. Ahora tus pensamientos se van a alinear y acomodar. Tu razonamiento prudente será recuperado porque Dios lo va a hacer. Ahora ya no habrá oscuridad, ni penumbras, ni nada tenebroso en tu vida. Ahora va a haber luz, claridad. Ya no esa impotencia y esa debilidad, ahora te vas a sentir fortalecido por el poder de Dios. Ya no hay que recibir heridas ni herirse uno a sí mismo. Ahora va a haber sanidad para tus heridas. Ahora se va a restaurar tu salud física, tu salud emocional y psíquica también. Esto lo hace Jesús. Esto es capaz de hacerlo Él. Así que siempre hay esperanza para la persona. Siempre hay esperanza para aquel que la necesita. Y no importa dónde estés, ni cuál sea tu condición, Jesús viene a ti como la esperanza para tu vida. ¿Por qué no escribir esta historia también para ti? ¿Por qué no escribir esta nueva historia también para usted? Que sea también una historia de esperanza, la historia de su vida. Si usted acepta a Cristo en este momento, si usted tiene esta breve oración que yo voy a hacer ahora también, pues entonces ocurrirá en usted. Y todos se van a maravillar. Y usted tendrá que contar a su familia, a sus vecinos, amistades, a todo el mundo, cuán grande cosa ha hecho Dios en usted y cuánta misericordia tuvo de usted, así como yo también lo he experimentado y lo hago, así como lo ha hecho la persona que dio el testimonio en esta mañana, también usted será uno más de aquellos que podamos decir, ah, gracias Dios, porque mi vida halló esperanza en Jesús. Permítame orar, si está allí y usted está en esta condición, si usted está en dolor, en aflicción, necesita un cambio, una transformación, no tenía esperanza, ahora puede creer que sí hay esperanza. Yo le voy a pedir que incline su rostro, cierre sus ojos y aún levante alguna mano hacia el cielo, hacia arriba, porque será la señal que Jesús va a estar viendo de que usted lo necesita, de que usted desea de que Él haga la obra en usted también. Y Él es fiel, por lo cual también lo llevará a cabo. Oramos, incline su rostro y abra su corazón, levante su mano al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, bendecimos tu nombre y te damos gloria y gracias porque eres el Todopoderoso para quien no hay nada imposible. Y porque en ti hay esperanza, siempre hay esperanza. No importa dónde estemos, no importa la condición en la cual estemos, tú eres la esperanza que puede cambiar y transformar nuestra vida para siempre. Señor, gracias por esta mañana y ahora te pido en el nombre de Jesús que puedas obrar en la vida de aquellos que han escuchado este mensaje y que ahora por la convicción del Espíritu Santo están pidiéndote que hagas algo en ellos. Seguro que los libres, que los fortalezcas, que cambie su aflicción, que quites ese peso de sus vidas, esa opresión, Señor, que transformes la tristeza, que los saques de oscuridad. Señor, tú lo sabes, para ti no hay nada imposible, así que te ruego en el nombre de Jesús que lleves a cabo esa obra, que demuestres cuánta gracia, amor y misericordia hay también para esa persona que está ahora allí con su rostro inclinado, quizás con alguna lágrima en sus ojos, levantando sus manos al cielo, pidiéndote, clamando por esperanza. Y tú eres fiel, tú no defraudas a nadie, Señor. Así que estás produciendo estos milagros, estas maravillas, de la cual todos vamos a ser testigos. Señor, para gloria de tu nombre te pedimos que lo lleves a cabo. Donde hay enfermedades, trae sanidad, Señor. Donde había temor y aflicción, Señor, trae esa paz y esa quietud que solo tú puedes dar. Señor, eres quien rompe cadenas, quien derriba muros. Y ahora en el nombre de Jesús se está produciendo eso también, para traer a libertad a aquellos que estaban oprimidos. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y al ponernos en pie, al abrir nuestros ojos, estaremos fortalecidos por ti, estaremos sostenidos por ti, porque tú habrás venido a abrazarnos a aquellos que estaban en aflicción, en angustia y cansados. Bendito sea, Señor, que este abrazo sea para siempre, que la transformación sea permanente. Señor, al conocerte ya nunca más queremos dejarte ni alejarnos de ti. Así que nuestra vida estará siempre a tu servicio. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Preciosa mañana, qué lindo haber compartido contigo. Esto es lo que ocurre de parte de nuestro Dios. Por eso hay gozo, hay felicidad en nuestra vida, porque esta victoria que Cristo nos da, esta libertad que Cristo nos da, esta vida que Cristo nos da, es para siempre, es eterna, ya no puede cambiarla nada ni nadie. Por eso estamos en paz y estamos con este gozo y esta alegría, que nos hace cantar. Como cuando las personas naturalmente están felices por algo y cantan, nosotros también cantamos. Y al cantar, lo que estamos expresando es nuestra gratitud a Dios. Es nuestro reconocimiento, es decirle a Dios, te amamos, no hay nadie como vos. Te servimos, Señor, y te agradecemos eternamente y para siempre. Es hablar bien del Señor, es dar a conocer sus maravillas y sus bondades a todos aquellos que puedan escucharla. Así que, iglesia, de manera particular, que tu boca se abra para compartir las maravillas que Jesús ha hecho en tu vida, para que le cuentes a otros cuánta misericordia ha tenido y tiene de ti, para que otros también puedan conocer que en Jesús hay esperanza. Así que la Iglesia Jesús es el camino. Es una iglesia que está comprometida en compartir esperanza con todos los demás. Es una iglesia comprometida en servir a aquellos que están en necesidad, en angustia, en dolor. Está comprometida en sostener, alentar, fortalecer a aquellos que están pasando algún tiempo de aflicción. Y si vos sos parte de esta comunidad, sos uno de los que entonces está siendo instrumentos en manos de Dios. No dejes de dar ese testimonio a todos los que puedas y pediles una decisión de recibir en ese momento a Cristo, la esperanza para sus propias vidas. Que el Señor te bendiga también en esta semana, te cubra, te siga cuidando, te siga proveyendo. Seguí experimentando el amor del Señor. ¿Cuánto te ama el Señor? Así que experimentalo. Que no haya nada ni nadie que te impida tener esta experiencia de que tu corazón sea lleno de paz, también de confianza, porque tu vida está en manos de este Dios Todopoderoso. Así que el miércoles nos encontramos una vez más a las 7 de la tarde para poder estar orando y clamando a Dios y viendo las maravillas que Él sigue produciendo en toda la iglesia. Jesús es el camino. Bendiciones para vos, bendiciones para toda tu familia. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.